dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Minatora y tora tora tora, si mamá si mabu y catora tora. Minatora y tora tora tora, si mamá si mabu y catora tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, de la noche en punto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Bien, Venus, ¿y tú? Muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Viene bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Creo que se cargó con la lluvia que está afuera. Sí. Y bueno, este día vamos a hablar de un buen tema y va a ser protagonista de mi vida. Yo creo que si hay alguien protagonista pregunta, aquí. Como pregunta, no es una frase, es una pregunta. Una pregunta, ¿protagonista de mi vida? ¿Yo? Una interrogante. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Es una declaración. No, algo me dice que este tema va a caer en un solo personaje. Algo me dice que ese personaje, se van ese a abrir protagonista, puertas, ¿sí? Va a estar abriendo balcones, ¿no? Creo que va a haber mucha información, mucha tela donde cortar, dice el lobo. Y bueno, antes de iniciar el programa, recuerden que nos pueden escuchar, nos pueden escribir a través de Facebook, a través de la página www.sexylovradio.com, en la pestaña de contáctanos o en el chat, o en Facebook también nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y nos pueden enviar un mensaje vía inbox o ahí mismo en la publicación del tema. Hemos estado pues un poco ausentes en las publicaciones, pero la radio todo sigue igual y pues ya se espera que ya pronto volvamos. Y sigue, y sigue. Y sigue, Lobo. ¿Ya cuántos años estás aquí, Lobo? Aquí en la radio llevo como... ¿Ya perdió la cuenta? No más. Ya son bastantes. Ya. 2011, más o menos. Ocho años, ¿puedes creer? Que sigue el lobo. Sí, me recuerdo sus primeros programas y cómo sudaba al hacer ese programa. Ese programa que hacía solo, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo. Le hacía casi que se arrancara el pelo. Cuando el lobo. Cuando el lobo era joven. Se agarraba el pelo y se lo quería arrancar. Podía caminar. Cuando era el lobo. Sí. Cuando era Choloscuincle. Ahora ya no es Choloscuincle, ¿no? Está perdido. Pero bueno, vamos a hablar sobre este tema. Ustedes en sí, ya la pregunta así rapidísimo, ¿son protagonistas de su vida? el segundo personaje. Yo creo que soy de esos del que se abre el telón y uno, se abre el telón y es otro, y así. No, es el que, ¿cómo se llama? Es el que de repente pasan, es el tercer policía de la escena, de la segunda escena, ese soy yo. Bueno, no entendí mucho el punto, pero Pues yo creo que todos somos en muy buena parte protagonistas de nuestra propia vida, aunque tal vez nuestra autoestima esté baja, pero realmente pues todos nos vemos desde un punto céntrico a todo lo que vemos, es un enfoque a través de nuestros propios filtros y proyectamos muchas cosas que traemos dentro y por eso queremos verlas fuera. Pero para cambiar las cosas hay que declararse responsables de la vida de cada quien, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que yo creo que obviamente todos sabemos que somos los protagonistas, pero ¿cuántas veces podemos decir, okay, soy responsable de cómo me siento y de lo que estoy haciendo, ¿no? Creo que muy pocas veces, yo creo, nos declaramos de esa manera, okay, soy protagonista de mi propia vida, pero... ¿Hasta qué punto? O sea, mucha gente se imagina que el factor de lo que pensamos no tiene mucho que ver con las cosas que nos suceden, porque pensamos que no sucede. Uh-huh. Pero, ¿qué pasaría si es al revés? Que todo lo que te sucede es a través de lo que tú piensas que está pasando. Entonces, realmente, si así fuera el caso, pues tendríamos que establecer, oye, yo no voy a pensar esto porque no quiero vivir esto. Pero sí me gustaría vivir esto, entonces voy a pensar en estas cosas y manejar el entorno, ¿no? O sea, manejar lo que llega a tu vida y lo que sucede en tu vida. Yo creo que muchas personas lo que pasa es de que se sienten protagonistas, pero sienten que muchas de las cosas que les están pasando es por decisión o por factores que están fuera de su control. Entonces, en mi punto de vista, algunas veces lo que he notado es de que muchas de las cosas de que me han pasado han sido por decisiones que yo he tomado, pero de las cuales fueron, ¿cómo se llama? 100% tu responsabilidad de que sucediera. Exactamente, pero en realidad sí han sido. Simplemente el hecho de estar trabajando para la compañía que estoy trabajando, esa es mi responsabilidad. Sí, esa decisión la tomé yo. ¿Y la tomó hace cuántos años dijiste aquí en la radio? Hace 15 años. Y la verdad es que estás cañón, loco. O sea, porque la verdad, yo me refería a que realmente imagínate que fuera una película tipo Matrix, ¿ok? O Inception. Y que todo lo que te está sucediendo estuviera nada más en tu cabeza. Pero es una cosa. Entonces te darías cuenta que todo, todo, hasta las cosas que le das atributos a otras personas, realmente están en tu cabeza y ya. No hay otra forma de ponerle un, no sé, una envoltura bonita para poder vivir con eso, no. Simplemente decir, todo lo que me ha pasado, no me ha pasado, sino que yo lo vi así y solo existió en mi mente. Digamos que ahorita nos estás viendo y nosotros no existimos. ¿No? Nada más estamos en tu mente. A ver, espérame. Entonces, en el momento okay, en que ya, puedes ya llegar agarré, a enfocar, empiezas a enfocarte de una forma más responsable sobre las cosas que suceden, sobre las cosas que piensa uno, que las cosas significan, entonces ya podemos ver, entre paréntesis, otras cosas dentro de nuestra vida que tal vez no veíamos. Tal vez nos abre puertas a cosas que no nos han sucedido. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro paradigma las cosas suceden así. Y porque suceden así, entonces nunca van a suceder de otra forma. Al menos que te abras a algo más abierto, o sea, algo más extenso, algo más completo de la experiencia humana. Una amiga me estaba diciendo de que, supongamos, esta generación ve las cosas muy diferente a lo que era nuestra generación. Que en sí, nuestra generación era el el superarse, el siempre, el tratar de, ¿cómo se llama? Estudiar, sacar buenos calificaciones para conseguir un buen trabajo, para conseguir lo que tú quisieras en sí. De que siempre era superar. Pero dice que esta generación es más como que tranquila, así como que dice, ¿sabes qué? Yo no vivo para trabajar. Digo, yo no trabajo para vivir. Action. ¿Cómo hay dicho ella? La idea es una de las dos, la que ella haya dicho. Pero en tu opinión... No, perdón. Ok, nuestra generación eres... Cuando dices nuestra casi... generación, ¿a quién te refieres? Bueno, a mí. Ok, porque obviamente Venus pertenece a otra generación. No, pero no está tan lejana a nuestra, no. A tú y yo. Sí. Bueno. Más chiste... de la sí, ya es. Bueno, el chiste es este. De pongámoslo que... así, somos generación X. Ajá. Y ella es generación Millennia. Ok. O bueno, generación... No. Y o la que le siguió a la X. Ok, bueno, la X era de que vivo para trabajar. Esta generación de milenio es trabajo para vivir. Así, a lo que me refiero es de que ellos no van a sufrir para conseguir el trabajo del sueño de mucha gente que nosotros con lo que crecimos. Ellos... dicen de que su sueño es disfrutar lo que tienen, aunque hedonismo, sea lo peor. Hedonismo. Sí. Porque muchas veces lo que te están diciendo es que les gusta vivir bien. Ahora, a lo que... Pero no se refieren a que sea van a aguantar una vida lo que venga. O sea, realmente no les gusta vivir en el dolor, no les gusta vivir en la pobreza. Entonces realmente lo único que quieren vivir es cierto aspecto de la realidad... Sí, pero ese es a lo que me refiero, de que lo que tú estás diciendo es de que algunas veces hay el punto de vista, algunas veces si te enfocas en otras cosas, puedes tal vez hasta vivir otra forma de vida, puedes ser tal vez hasta más feliz. Ok. Yo sabía que iba a haber mucho protagonismo el día de hoy con el tema. Y que luego iba a ser mucho de en mi propio experiencia. Punto de vista. Por favor. Como protagonista. Muy personal. Muy propio. Ok. Pero es muy cierto. La verdad. A mí, la verdad, me saca como a la vez mucha ilusión y a la vez una desorbitación, ¿no? Tal vez de mis pensamientos. Cuando llego a escuchar a gente cuando dice que ya están iluminados o gente iluminada y que de repente dice, a ver, te has puesto a pensar que realmente lo que estás viviendo, tú lo creaste. Tú lo estás creando, a pesar de que digan, no, esto pues yo no lo estoy creando. Obviamente hay algo más profundo que está fuera de nuestro entendimiento o intelectual, podría decirse, o como ser humano, o sea, no lo podemos comprender porque está muy limitado, pero ya como, no sé, como conciencia pura, o sea, puedes darte cuenta de los niveles y de las cosas que se pueden hacer y que se pueden crear a través de tu mente, ¿no? A través de tus pensamientos. Y la verdad eso puede causar a la vez mucha felicidad y a la vez mucho miedo, miedo, ¿no? De decir, ok, o sea, si yo estoy creando esta vida, este personaje, mi persona, la persona de los demás, entonces si no me gusta y yo lo estoy creando, entonces ¿por qué no creo cosas diferentes, no? Pero ese es el chiste, de que una vez de que ya sabes de que ese personaje es el que tú creaste, tienes la opción de cambiarlo. Ay, no, pero te estoy diciendo, todo tu mundo, todo el mundo que tú ves, tú lo has creado, o sea, llega un momento en que, te digo, las personas que trascienden nuestro nivel de pensamiento, nuestro nivel de conciencia, pueden ver cosas que obviamente para nosotros todavía resulta casi imposible, ¿no? De decir, no creo. Pero sí, o sea, si te pones a analizarlo con nuestra mente intelectual, puedes decir, ok, pues sí, sí tiene sentido. Si yo todo lo que observo, si yo todo lo que tengo, si yo todo lo que interpreto, lo interpreto a través de mi propia experiencia. Nunca interpreto, nunca vivo algo fuera de mi experiencia. Nunca puedo decir, allá está mi otro ser y lo está experimentando. No, siempre lo experimentamos a través de nuestra propia experiencia y a través de nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente, ¿no? Entonces, es curioso que sabiendo esto, inclusive, a veces ponemos responsabilidad en alguien más. Decimos, tú tienes la culpa de que yo estoy enojada por lo que me dijiste, o esta persona tiene la culpa de que yo actúe así, que yo reaccione así, porque me dijo esto, o porque no me dio esto, o yo estoy pues bien de que me enoje, o que rechace, o que haga esto, porque la vida me está dando lo que yo no quiero. Entonces nos sentimos con ese, ¿cómo se podría decir? Con esas ganas de calificar algo que viene desde nuestro propio entendimiento, desde nuestra propia percepción, que sea buena o mala o positiva o negativa, como lo queramos clasificar, pues es nuestra, ¿no? Como decía Buda, tú eres el infierno y tú eres tu paz, o sea, en ti está. Tu propio infierno. Y también otra de las cosas con respecto al protagonista de nuestra propia vida, hay una frase que yo creo que la han escuchado, ¿no? Cuando dicen, yo soy responsable de lo que hago, de lo que digo, pero no de lo que tú interpretas. Y eso va para todos, igual lo mío, igual lo tuyo, ¿no? Y es verdad, puedo decirte yo cosas muy bonitas o tal vez puedo decirte cosas muy hirientes, pero si tú lo interpretas como algo, bueno, es tu problema lo que me estás diciendo, o sea, si me dices cosas bonitas o me dices cosas malas, no me lo voy a tomar tan personal, entonces tomo la responsabilidad de este protagonismo, ¿no? ¡Sas! Y bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.

7:23 PM y estás escuchando Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando sobre un tema muy, muy especial. Protagonista de mi vida. Así como una interrogante. Y bueno, el propósito de este programa realmente es hacernos responsables de nuestras vidas, ¿no? Y luego nos estaba hablando de diferentes formas de pensar en qué debe ser nuestra forma de ser protagonista y por qué tenemos diferentes enfoques. Generalmente nos gusta pensar que otra gente es más responsable sobre lo que nos pasa que nosotros mismos de lo que nos, las opciones que se nos dieron, ¿no? O que son circunstancias de la vida. Y generalmente hay dos escuelas de pensamiento. Y una cosa es el pensamiento que dice, nosotros le damos el raciocinio o lo que significan las cosas a cualquier cosa que nos pasa. Entonces realmente dentro de nuestra mente puede ser que nuestra mente sea fabulosa y nos esté dando una imagen de todo el mundo, de todo lo que vivimos a diario. Increíble, ¿no? Algo así como decir, me está pasando lo mejor de lo mejor y todo es color de rosa, bueno, color sol dorado. Y todo es el mejor momento de mi vida es ahora. Y bueno, hay otra gente que tal vez no piense eso. Hay gente que puede decirte ahorita está nublado, está lloviendo, está color gris y tengo que trabajar. ¿Cuántas horas, Lobo? 10 horas trabaja el Lobo. 10 horas al día. No, okay. La semana. Pero es chistoso, sí, es el mismo punto de vista de que hay una gente que dice, se levanta y dice, oh, tengo que trabajar 10 horas. Y hay otra gente que se levanta y dice, ¡woohoo! ¡Van unas 10 horas! Entonces, así es el punto de vista, como tú dices. ¿Y cuál es el tuyo, Lo? Ya me tengo que trabajar 10 horas. Y luego aparte la radio. Pero a ver, Lobo, si tú fueras en otra vida, hubieras nacido como sultán y tu trabajo requiriera alguno de los trabajos de sultán. No sé qué hagan los sultanes, realmente no creo que haga nada. ¿No? Le rascan el ombligo. Tal vez se la pasan comprando, o tal vez haciendo decisiones para su país. Esas 10 horas significarían otra cosa en tu mente, ¿no? De nuevo, así hay gente que el hecho de que son sultanes toman su vida como responsabilidad. Soy responsable de un país y tengo que proveer. Yo creo que empleo de sultán serías muy distinto a lo que acabas de decir. No, es de que es a lo que me refiero es esto, de que, de nuevo, hay otros sultanes que dicen, ¿sabes qué? Que tienes muchos amigos fiesta, sultanes. ¡Fiesta! Que, ¡fiesta! ¿Cómo fiesta? Sabe qué es lo que piensan los sultanes? Pero bueno, porque independientemente. Porque tú los ves así. Tú independientemente, ves. Lobo, sin irnos a sultanes, okay. No te salgas de lo que eres tú. Ojalá. Tú decide o ahorita qué es lo que es tu vida. A mí me gustaría ser sultán de fiesta. No. O sea, más difícil. Mientras no diga, me soltaron la fiesta, ¿no? Ay, todavía ni la terminaste, pero es sultán de fiesta. Pero es la cosa, honestamente. O sea, ni siquiera del país, o sea, es de la fiesta. Se está desinflando Marte. Pero tristemente, yo sé que soy sultán de responsabilidad. O sea, yo no podría vivir una. No, pero ese es el punto que estamos tratando de hacer hoy. Todo lo que vives lo vas a ver a través de tu propia mente. No sucede en ningún otro lado. Sucede en tu mente. O sea, no sucede en ningún otro lado. No le puedes echar la culpa al tiempo de que tú lo veas gris. No, porque nada más está sucediendo acá adentro. Es una interpretación. Así, pero es a lo que me, al mismo que refiero, de que si hubiera sido sultán de fiesta, ahorita estaría más. Ahorita ni siquiera estaría. O sea, yo no sé si existan los sultanes de fiesta, sí, pero. Sí, hay. ¿Sí? Hay, supongamos, los juniors. Ah, ok, son ya. Los hijos de los sultanes. Pero la cosa es esta, de que una vez de que muchos de ellos tienen el poder y se dedican a nada más a echar fiesta, mientras otros trabajan. Son los que toman responsabilidad del país. Ok, entonces ya sabemos si hay alguien, un sultán que quiera adoptar un hijo adoptivo, el sultancito de la fiesta. Está listo. Llamen a Eduardo Lobo, está por listo favor. Para él está disponible. A donde sea, donde vivan los sultanes. No importa que le pongan 24 horas de fiesta, no importa, ¿no? Y va a ser un grupo de del Caribe, los sultanes del Caribe. O algo así. Suena como gay. Te digo, te pasaría de fiesta gay. Te la pasaría de gay. Toco madera. Como la película de Brendan Fraser. Que le conceden los. Tienes que ser muy específico en lo que quieres. No, no, es. No te lo creas así, palabras. Ay, me recuerda una fiesta que nos llevaron con la mini Shakira. Ay, de veras, esa fiesta. Todos ahí, fiesta, fiesta. Y de repente, ¡ey, guapo! La que mordieron el anzuelo. Sí, como que en la esquinita. Creo que uno que salió del closet, ¿no? Ahí sí no hubo tanta interpretación, ¿no? Bueno, ¿cómo pueden los espejos mostrarnos una imagen tan nítida, impoluta y perfecta de nosotros mismos cuando nos sentimos tan rotos? Y el otro lado de la moneda de lo mismo es el precio de la grandeza es la responsabilidad, y eso lo dijo Winston Churchill. Recordaremos que Winston Churchill entró al poder en el gobierno, aunque ya era parte del parlamento inglés, realmente cuando quitan al chancellor, al premier, al director general del gobierno en Inglaterra, lo quitan porque no está siendo objetivo y responsablemente su trabajo, que era parar a Alemania en la guerra mundial. En ese momento esa era la responsabilidad número uno. Yeah, exactamente, de nuevo. Es alguien que tiene poder y se la pasaba en fiesta, fiesta. No, no era tanto que fuera fiesta, simplemente tenían que pensar en que tal vez para ellos sería mejor no involucrarse con la guerra que estaba sucediendo en Europa, porque a ellos no les convenía enfrentarse directamente con Alemania. Pero gracias a Dios, Winston Churchill no pensaba lo mismo. Pensaba que es, o sea, Alemania no se iba a parar con nada más controlar Europa, sino que se saltaría el charco, y eventualmente fue lo que hicieron, atacar a Rusia y atacar a Inglaterra al mismo tiempo. O sea, ni siquiera tomarse unas vacaciones, un respiro, no, vamos a hacerlo al mismo tiempo. Dos por uno. Entonces, bueno, obviamente en momentos de grandeza uno tiene que pensar qué tipo de legado voy a dejar, ¿no? O sea, obviamente en momentos de decisión se forja tu destino. Entonces, lo que decidas en tu mente que significa algo, ahí mismo no va a cambiar. O sea, no vas a cambiar en ese momento, ah, no, esto significa esto ahorita, no. O sea, obviamente, por eso uno tiene que ir pensando bien cuando aceptamos ciertas imágenes de nosotros, o cuando aceptamos situaciones en la sociedad como si fueran normales cuando no lo son. Porque obviamente cuando te llegue el momento de un momento difícil o de grandeza o de responsabilidad, no vas a poder cambiar esa imagen que ya tienes. Yo creo que algo muy importante es de que hay mucha gente que vive una vida tranquila y eso no es malo, pero hay otra gente que vive una vida que se prepara, que estudia, que y eso le ayuda a dar, a tomar mejores decisiones que otra gente. Hay muchos de los presidentes de que nada más viven una vida de ahora sí que casi casi de fiestas. Y hay otros presidentes que hacen un cambio en la vida de otra gente por el hecho de que están preparados. Y cuando en realidad salen los problemas, saben tomar buenas decisiones. Entonces algunas veces el hecho de que nosotros pensamos de que nuestro jefe nada más está ahí porque le gusta hablar bonito, algunas veces no te pones a pensar de que en realidad tu jefe está tomando unas decisiones que tú no podrías tomar. Y bueno, es exactamente el punto. No podemos responsabilizar a nadie más sobre la infelicidad dentro de nosotros, porque nosotros mismos la estamos escogiendo. Igual del malestar, igual de las situaciones que se repiten una y otra vez en la vida de uno, son aprendizajes que tal vez no has completado y que necesitas aprender antes de seguir a lo que viene, ¿no? Y otra cosa, sí, una cosa muy importante de que en realidad tienes que entender como persona es de que no todos podemos o vamos a ser jefes. No todos vamos a tomar la decisión correcta. Supongamos, yo en realidad, en mi punto de vista, no soy muy bueno tomando exámenes. Y el hecho de que hay otra gente que los toma muy fáciles porque tienen una memoria muy grande y eso les ayuda a sentirse algunas veces como que a mejorar su carrera. Pero eso no significa de que son mejores personas. Simplemente el hecho de que ellos tienen diferente forma de superarse a la mía. Yo, en cierta forma, yo pienso que soy muy creativo. Y hay mucha gente que no puede resolver problemas como yo los podría responder. Resolver. Entonces, al punto que quiero llegar es de que tienes que ver de que tú no vas a ser perfecto en todas las cosas. Eres perfecto en tal vez una o dos cosas y en eso te tienes que sentir orgulloso y algunas veces en eso puedes hacer cosas increíbles que otra gente no puede hacer. ¿Algo que quieras decir, Venus, antes de irnos a la pausa? Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Ok, bueno, pues están escuchando el programa de Venus versus Marte. But I can't make them stay. At least that's what people say. shake, shake, shake. Yeah, oh. 'Cause the players wanna play, play, play, play, play. ...7:42 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando hoy sobre un tema muy impactante por lo que puede hacer por tu vida. Y realmente habla de ¿soy el protagonista de mi vida? Como un interrogante. Y bueno, hay que declararse responsables de la vida y protagonistas de la misma, ¿no? Si no podemos hacer eso, entonces no vamos nunca a poder ver los patrones de infelicidad de nuestra vida. Y siempre vamos a estar culpando algo externo de lo que nos pasa, o de lo que sentimos, o de lo que nos toca vivir. Sí, se ha escuchado muchas veces, ¿no? De que cuando alguien está viviendo algo que no le gusta, lo empieza a rociar como un abanico, ¿no? De decir, como ves el abanico que echa viento y que se va moviendo para todas partes. Así a veces nosotros como personas vamos comentando y vamos esparciendo, ¿no? Todo lo negativo o todo lo que creemos que nos está afectando y que nosotros no tenemos el control. Y es curioso, ¿no? Porque siempre vamos a defendernos, o sea, tenemos esa tendencia a defender nuestro punto de vista, y en base a nuestro punto de vista empezamos a hacer y a tomar decisiones en los cuales hay otras personas o hay otras cosas que nos están sucediendo que nos están afectando sin que nosotros tengamos nada que ver. Entonces es curioso porque cuando alguien se enoja con una persona y esa persona es amigo en común de la persona que se enoja, valga la redundancia, puede pasar ese abanico, ¿no? De decir, fulanita o fulanito me hizo esto. Y ahí vamos como abaniquitos, ¿no? Echando culpas o simplemente mandando responsabilidades donde no las hay. Y constantemente se nos ha dicho, ¿no? Que hay que ser responsables de lo que nosotros estamos sintiendo. Y el ser responsables no quiere decir, ah, ok, sí, me enojé, estoy consciente que yo me enojé, pero porque fulano o mangano me dijo o me hizo esto. Entonces, eso no es ser conscientes o tomar responsabilidad. Eso es volver a lo mismo y dejar a un lado la responsabilidad. La responsabilidad es decir, ok, soy consciente de que yo me estoy enojando porque yo estoy interpretando esto, porque no me gusta lo que yo me estoy diciendo acerca de esto o acerca de alguien más. Y no enfrascarse, ¿no? A veces cuando otra persona no comparte tus mismas ideas y decir, no, pero fulanita o fulanito son buenos. Entonces, si tú te sientes que esa persona no fue buena contigo, no es bueno contigo, empiezas a cargar y esparcir más este abanico. ¿Que a dónde nos va a llevar? a ponernos o más furiosos o simplemente fuera de nuestro control. Yo creo que hay dos puntos de vista. Uno, el hecho de que muchas veces no hay comunicación, no tomas la iniciativa o el tiempo para en realidad ver toda la información cuando está pasando algo. Así nada más te imaginas algo y ya, eso es lo que en realidad está pasando. Y no en realidad buscas toda la información para en realidad saber lo que en realidad está pasando. Y dos, algo muy importante es de que está bien, la gente tal vez hizo algo que te afectó, pero algo más importante es cómo reaccionas a esas cosas, y eso te puede afectar en tu futuro más que lo que la otra persona hizo para afectarte. Sí, lo que pasa en sí es que nadie hace algo para afectarte. Tú decides de si te afecta. Por eso dicen que lo externo no condicione tu interno. Tu interno en sí es estar en paz, es estar tranquilo, es estar feliz. Si no estamos en paz y no estamos tranquilos, es porque estamos poniendo responsabilidades en cosas externas, temporales, que obviamente por ser temporales nos pueden cambiar nuestra paz o nuestro estado de ánimo. Pero para eso se necesita de mucho control mental, ¿no? Porque a veces los pensamientos te van a decir no, si es culpable, si te hicieron esto, si eres la víctima, pobrecita de ti, pobrecito, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos escuchando eso, ¿qué es lo que ganamos? ¿Tranquilidad? ¿Ganamos paz? ¿Ganamos la razón? No, o sea, simplemente el que tengas la razón y de todas formas tengas un sentimiento en el que te sentiste afectado o afectada, pues no está ganando a nadie. Sí, exactamente. Y realmente has venido a este mundo para ser feliz y no para perder el tiempo en las cosas que quitan la alegría. Entonces trata de encontrar tu paz interna y que nadie te saque de ahí. Trata de encontrar qué entendimiento le puedes dar a las cosas que te ayude a crecer y que no te afecte. Trata de encontrar cosas que te hagan sentir que lo que estás viviendo es exactamente lo que debes de estar viviendo. Y no trates de aventar culpas o pensar que la gente está tratando de lastimarte, porque generalmente está todo en tu mente, ¿no? Entonces, la forma en que yo lo puedo pensar más fácilmente, porque es algo tan absurdo como ser fanático de un equipo, ¿no? O sea, ese es el ejemplo que puedo dar más claramente. Cuando estás viendo a tu equipo jugar en la NFL, a un equipo, lo estás viendo jugar contra otro y no representa nada hasta que tú le empiezas a dar significado. El primer significado que le puedes dar es: me gusta este deporte. Entonces ya te hace un poco más susceptible a lo que sucede en ese deporte. Después, la segunda nivel de abstracción que uno hace es: yo no le voy a los dos equipos, yo le voy solamente a un equipo, y el otro equipo representa exactamente lo que no quiero, lo opuesto, como si fueran diferentes equipos. Digámosle que pues esa es la finalidad de lo que está haciendo el ego dentro de ti. Te está creando un personaje, y en ese personaje eres un fanático del equipo que va ganando o va perdiendo, porque no hay otra interpretación, al menos que empaten. Pero siempre o vas a estar feliz porque van ganando, si eres un fanático, nada más digo, y si tu equipo está jugando. Porque obviamente si los dos equipos no significan nada para ti, pues no te pasa nada. Entonces el personaje ya en el momento más exagerado es el hecho de que sientas dolor de que tu equipo esté perdiendo y vaya a perder. Porque digamos que hay un partido en el que se acaba la temporada y si no ganaste, se acabó, ¿no? Cuando ya estás viendo que esto es lo que está sucediendo, puedes tener dos pensamientos: qué bueno por el otro equipo porque se ven felices, o estoy sufriendo la derrota de mi equipo. ¿Por qué? Tú ni siquiera estás ahí jugando, ¿no? Pero es el personaje al que me refiero. Tú lo fuiste armando, tú le fuiste dando el entendimiento que le quisiste dar, y en algún momento tú también decidiste que ibas a sufrir. Yo creo que, supongamos, también puede ser el hecho de que ni uno y otro, nada más disfrutas en lo que es el partido. Exactamente, pero esa es la mejor terminología que puedo yo decir con respecto al otro personaje que nos compramos, que es: yo represento a Marte, o yo represento a Lobo, y Lobo es así, y Lobo va a trabajo porque es responsable, pero la gente que no va al trabajo es irresponsable. Yo voy, espera, no estoy hablando de si esto está abierto a interpretación, estamos hablando de personajes que uno se crea de todo. Lo que pasa en tu vida, te creas un personaje y vives las cosas a través de ese personaje. Entonces realmente todo lo que te sucede es a través de ese personaje que te creaste. Pero si te sales de ese personaje y eres el todo, entonces todo representa nada de lo que te estás imaginando. Y ese todo, podríamos ponerlo de ejemplo, que es el juego, ¿no? El juego es el todo. Si eres el juego, entonces ¿quién pierde, quién gana? Nadie, es el juego, ¿no? Formas parte del juego. Y eres todos los deportes. Y eres todas las situaciones que se pueden dar dentro de los deportes. Y eres todo el universo y toda la cosmología, que en ella existe un planetita chiquito que es la Tierra. Y en esa, si te metes al planeta, entonces dentro de un continente y una interpretación tuya de que es un país, y en una interpretación de que un cuerpo representas tú, entonces ya te vas limitando, ya te vas metiendo en ese personaje que estás creando. Entonces, sí, básicamente usas toda tu vida para hacer esto. Esto es lo que haces. No, no es tanto como amor y paz. Estoy bromeando. Esto sí, es, entiendo, en sí, el entiendo. Fondo, esta es la realidad si no de todas las tan, cosas. Tan, tan, tan, tan, no es tan high. Ah. O tan down. O tan down. I'm just there. Va a ser una canción que se llama Tan Down. Tan Down. Tan Down. Pero sí. Es curioso que hoy en día, teniendo tanto conocimiento, que hemos evolucionado tanto, pues sigamos repitiendo una y otra vez y enseñándole a los pequeñines. No necesitas ser padre para enseñar lo que has aprendido, ¿no?, a otra gente. Entonces, si empezamos a tomar conciencia y a volvernos conscientes, personas conscientes, más conscientes que personas, entonces vamos a ir cambiando el mundo, porque al momento en que tú cambias, cambia todo tu alrededor. Es obvio que si en ti ya no va a haber culpa, ya no va a haber miedo, ya no vas a estar echando la culpa a la situación, a la experiencia, a la vida, al pasado, al imaginarte un futuro, entonces te hace responsable de decir que vas a aceptar lo que estás viviendo, porque sabes que no hay un responsable fuera de ti que te lo esté mandando, sino que es tu oportunidad de vivir esta experiencia y tomar como puras posibilidades lo que está a tu alrededor. Vive la vida con alegría. Y bueno, yo creo que ya casi, pues ya estamos para despedirnos. Es un tema más complejo, necesitaríamos de más tiempo. No sé si ustedes quieren continuarlo el programa la próxima semana o qué opinan. Sí, o sea, obviamente lo podemos desarrollar de una forma en que sea más digerible o que lo puedas entender más fácilmente. ¿Quién, porque tú? ¿Lobo o yo? Todos. Me está viendo a mí. Todos. Estoy hablando yo creo que es mejor. Porque bueno, aquí voy a decir una frase que tenemos aquí para esta situación. Es tan simple ser feliz y tan difícil ser simple. A lo que vamos es que no nos gusta parecer sencillos, nos gusta aparecer complejos y nos gusta estar en nuestra zona de confort. Entonces no, si nos queremos el personaje, pues obviamente va a estar muy difícil hablar de cosas que no te parecen. Y cuando no, y cuando te hablan de cosas que te están sacando de tu área de confort, lo que hacemos es opinar, atacar, reírnos, hacer burla de la idea. ¿Por qué? Porque obviamente no nos van a sacar de nuestra área de confort. Yo puedo ser espiritual, pero que no me saquen de mi área de confort, porque entonces ya se pierde el espíritu. Entonces, bueno, el punto es que a veces nos conformamos con eso que no nos hace feliz, por costumbre, por indecisión, por miedo. Pero podemos cambiar, podemos tratar de que todo sea abierto a un entendimiento más universal. Sí, bueno, este es el programa por el día de hoy. Sí, vamos a continuar el próximo jueves con más este tema, porque se nos fue el tiempo y hay mucha tela, ¿verdad? Más balcones. Sí, y el lobito terminó todo apedreado al final, ¿no? No sé. No ponen atención. No tanto que el otro. Que la básica. Bueno, pues hemos finalizado el tema. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora, 7 de la noche. Repetición de este programa, 9 de la noche, hora de las montañas, en 2 horitas más. Y algo más que quieran agregar, lobito. Buenas noches. Marte. Buenas noches. Buenas noches, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte.